Lunes 5 de septiembre. Debemos buscar. Escucha Lucas capítulo 19, verso 10. Marcos capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 9, verso 2. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y 7. ¿Qué punto clave tienen en común estos pasajes? Es decir, ¿qué debemos hacer? Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos capítulo 1, verso 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Lucas capítulo 9, verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Durante años, una congregación adventista del séptimo día oró, Señor, por favor, atrae a la gente de nuestra comunidad, a nuestra iglesia y a ti, como si la iglesia fuera un imán gigantesco que atraería a la gente. Algunas personas llegan a nuestras iglesias buscando a Dios, sin ningún esfuerzo aparente de nuestra parte. Pero, ¿qué debe hacer tu iglesia cuando pasan los años y nadie de la comunidad entra por sus puertas? Si solo oras para que la gente venga, no estás usando el método de Jesús para ganar almas. Él se mezclaba con la gente, socializaba con ella y la buscaba para salvarla. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros, debemos buscarla donde estén. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea llevado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 181. Varias metáforas ilustran esta idea de buscar. 1. El pastor deja las 99 en el redil y busca la que se ha apartado. Ver Mateo capítulo 18 versos 1 al 14. Jesús cuenta esta historia en el contexto de alimentar y proteger a los pequeños de pecar. Los pequeños pueden ser niños literales o cristianos inmaduros. Si se apartan al mundo, hemos de buscarlos tal como lo hizo Jesús y traerlos de regreso a Él con amor. El punto aquí es, como en los textos citados arriba, que hemos de ser proactivos en buscar a los perdidos y hacer un esfuerzo para alcanzarlos. A veces sucede que alguien viene a nuestro encuentro y dice, «Enséñame acerca de Dios, de la salvación, de la verdad». Pero eso no es lo habitual, ¿verdad? 2. El método de Cristo de alcanzar a los perdidos no será ni puede ser infructuoso. Ministerio de Curación, página 102. ¿Estamos nosotros concentrándonos solo en la fruta que está más baja, personas que ya comparten nuestra cosmovisión cristiana como los cristianos de otras confesiones? ¿Qué estamos haciendo para llegar a la fruta difícil de alcanzar? Personas secularizadas, ateos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, etc. Históricamente, la gente con una cosmovisión cristiana encuentran relevante el adventismo, pero tenemos que hacer un trabajo mejor para compartir a Jesús con grupos religiosos que tienen cosmovisiones distintas.